Bueno, voy a pasar el informe de todo lo que pasó el día miércoles en jubiladas y jubilados que nos juntamos en el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, obviamente, porque nos sacaron del anexo, eso ya lo saben. El horario fue de una desprolijidad asombrosa, porque en realidad iba a ser el cambio del horario a las 17 horas, de lo cual no, muy pocos lo respetaron. Y no solo que no lo respetaron, sino que otros venían de otras actividades, por ejemplo, a las 11 en el Garrahan, otros con el tema de la CGT, que fueron no sé qué a pedirle, porque la verdad que, bueno, esos son jubilados de políticas partidarias, cosa que no vamos a opinar porque cada agrupación es dueño y señor de hacer lo que les parezca. Pero eso ayuda también a la desinformación y a la desprolijidad, porque en realidad unos fueron a la 1, otras agrupaciones fueron a la 1:30, otras a las 2 de la tarde, otras a las 3 de la tarde y otras a las 17 horas, lo cual fue un desgaste terrible, terrible. Y todos divididos, ¿no? Esos unos por un lado, otros por otro, otros por otro. Bueno, paso a comentar, por ejemplo, que una jubilada se desmayó temprano, la cual manifestó, después de ser asistida, que va sin comer. Y que no solo que va sin comer porque no puede por los horarios, sino que no tenía un peso para comer. O sea que en su bolsillo la jubilada tenía 500 pesos y sin comida. Y que lo suele hacer a menudo porque no le alcanza, no le alcanza con la mínima de jubilación que tiene. Y como en esa situación hay varias y varios jubilados, es terrible lo que está pasando y sería momento de que en vez de estar chicaneándonos tanto, nos pudiéramos unir para ver cómo se soluciona esto, porque los políticos partidarios bajan siempre del Congreso y del anexo, bajan a ayudarnos a los jubiladas y jubilados, por el tema de los gases, de las baleadas, de los golpes, de las tiradas al piso, pero siguen sin solucionar el tema de la canasta básica al adulto mayor. Entonces, yo les pediría, por favor, lo hago desde en nombre propio, porque en realidad yo no sé si la agrupación me avala a que lo diga, ¿no? O sea que lo estoy haciendo así, de careta nomás. Que por favor dejen de ayudarnos bajando para que no nos gaseen, porque en realidad también los gasean a ellos y los empujan y los van a lastimar a ellos también. Simplemente pedirles que abran las puertas, ellos que están adentro del Congreso, ellos que están adentro del anexo, que abran las puertas, que nosotras las jubiladas y los jubilados, vamos a ir ayudarlos a ellos, porque se ve que no nos escuchan, que no nos escuchan los gritos que pegamos, que no saben todo lo que nos está pasando abajo. Desde adentro no lo saben. Entonces, ese es un reclamo que les estamos pidiendo también, ¿no? Que nos escuchen. Bueno, abran las puertas porque no es de ellos el Congreso, porque no es de ellos el anexo. Es de todos y todas y todes. Entonces cambiemos el discurso de que bajo a ayudar a los jubilados. No, los jubilados y las jubiladas, los podemos ir a ayudar a ellos y que escuchen los reclamos. No podemos seguir más de esta manera. No se puede seguir más de esta manera, que encima, muertos de hambre, nos repriman. Bueno, ese es el mensaje que les puedo dar. Espero sea escuchado y espero que sea atendido los reclamos que les estamos haciendo. Canasta básica al adulto mayor. Necesitamos los medicamentos como lo teníamos al 100%, necesitamos viviendas en comodato, necesitamos el traslado, los colectivos gratis, no los podemos pagar. Y basta de viajar colados y decirle al chofer, por favor, me lleva hasta tal lado. Bueno, eso es lo que tienen que entender también las agrupaciones cuando llaman continuamente a que vayamos las jubiladas y los jubilados a tal actividad, a tal. Todos los días tenemos actividad para ir, pero tienen que entender que no tenemos el bolsillo que tienen los dirigentes. Bueno, espero que se entienda, espero que no se enojen y espero que entendamos la realidad de todas y de todos, que no es la misma de los que están bien, de los que tienen buenas jubilaciones. Desde ya, muchísimas gracias y disculpen el atrevimiento. Y el horario del miércoles, obviamente, pido mil disculpas que soy reiterativa, pero supuestamente es a las 17 horas. De todas maneras, vayan guiándose por los carteles digitales que vamos poniendo las jubiladas y los jubilados.